ella, Fernando. Comienza el día, pasó la noche, y estoy tan solo otra vez en nuestra cama. Amor herido, corazón cansado, porque está con otro en este momento la mujer que amo. Busco sus caricias, su beso de placer, cuántos más recuerdo, más terrible celo sin saber qué hacer. Y dice, ¿qué sé yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién sufre por ella? He sido yo. Que muere de amor, por ella soy yo. Que muere por ella he sido yo. Quien llora por ella he sido yo. A quien ama ella no soy yo. Quien llora por ella soy yo, compadrito Antonio. Y estoy tan solo otra vez en nuestra cama. Amor herido, corazón cansado, porque está con otro en este momento la mujer que amo. Busco sus caricias, su beso de placer, cuántos más recuerdos, más terribles celos sin saber qué hacer. ¿Quién soy yo sin ella? ¿Quién soy yo? ¿Quién sufre por ella? He sido yo. ¿Quién muere de amor? Por ella soy yo. ¿Quién muere por ella? He sido yo. ¿Quién llora por ella? He sido yo. ¿A quien ama ella? No soy yo. Oh, oh.